Kevin Andrew Johansen es un cantante argentino nacido en Estados Unidos. Hijo de madre argentina y padre estadounidense, nació en Fairbanks, Alaska, en 1964. En el 2000, con el acompañamiento de su banda De Nada, sacó su primer álbum homónimo, una mezcla de diferentes músicas latinas con rock moderno, funk y pop. Hacia fines de 2002, Johansen grabó Sur o No Sur, comercializado por Los Años Luz en la Argentina y por Sony Music en el resto del mundo. El corte de difusión de este disco fue la milonga Daisy, cuyo videoclip fue filmado en el barrio porteño de La Boca. A ella le gusta, te mira y se relame y eso a vos te asusta. Daisy, a ella le gusta, te mira y se relame y eso a vos te asusta. No sé ni cómo ni sé de dónde, ciertos poderes ella se esconde. No me preguntes ni te asombres, se llama Daisy, la come hombre. Durante 2003, Johansen se convirtió en un gran éxito de la Argentina gracias a su canción Darling Baby, la cual lo hizo reconocido en países como Estados Unidos y algunos países de Europa. Fue cortina de una exitosa serie televisiva local, Resistiré, lo que en junio de ese año lo llevó a tocar en el Teatro Gran Rex. Durante su gira por España, sumó mucho más público, no solo en Madrid, sino también en Barcelona. Se presentó en los premios MTV y, desde allí, comenzó una gira por los Estados Unidos, pasando por Miami, Nueva York, Chicago, Los Ángeles y San Francisco, donde Sur o No Sur estaba por ser lanzado. En 2008 y 2009, realizó una serie de conciertos junto a su amigo Liniers. Sí, el libro fue idea de Divinsky, en verdad, que es mi editor ahí en La Flor. Daniel Divinsky, Cookie Miller, de Ediciones de La Flor, de Quino, de Fontana Rosa, editan El Macanudo de Liniers y se les ocurrió que les gustaban mis letras y que iban bien con los dibujos. Este concepto fue expandido en 2009 para el primer DVD de Nada, grabado en vivo en el Teatro del Nacional, en el que, mientras la banda interpreta las canciones de Johansen, Liniers pinta un mural de grandes dimensiones. ¿Y vos de qué te encargarías? ¿De letra y música? Letra y música. Y ahora, bueno, laburo menos gracias a él, porque me hace la escenografía, ¿viste? Dibuja murales, pinta cosas detrás de la banda. Hicimos unos. Detrás de Nada, arma cosas y bueno, salió lindo. En 2012 se edita B, un álbum grabado en dos partes. La primera, Yogo, Subtropicalia, queda impreso un fuerte sello folclórico con una mirada hacia el Uruguay y Brasil. Mientras que en la segunda, Fogo, Pop Heart, prevalece un sonido más rockero. Vamos en esta etapa. Mirá, la etapa de B es mi madre, mi señora madre, quien bueno ya no está con nosotros lamentablemente hace unos 10 años, y mi padre, que sigue en esta tierra, en esta vida, aún en Albuquerque, Nueva México. Madre argentinísima, padre gringo. Y bueno, me pareció para un disco doble, en realidad mi hermana Karina fue la que encontró esos retratos, así que le debo el favor. Y me pareció genial. B fue el nombre que estaba dando vueltas para un disco doble. Pero no, me pareció linda la idea de plantear, bueno, padre-madre, un disco, la mamá, más folclórico, y otro disco, el viejo, más pop rockero, hasta pachanguero de algún modo, ¿no? Algunos de los temas más famosos de Johansen no son en realidad temas suyos, sino que covers reversionados. Esto ya se ha vuelto un clásico de su estilo y nunca faltan en sus álbumes. Siempre hay covers. Hago una versión de Hotel California en vivo que se llama Hotel Patagonia. Hace muchos años hacía un tema de Karma Camaleón, el de Culture Club de Boy George. Hice también una versión rara de The Cure, de In Between Days, en versión tango también, que queda muy interesante. Así que siempre hay algún cover que me gusta, y me gusta obviamente apropiármelos de algún modo, y el mejor modo que encontré es como cambiarles el género. Tiene 4 hijos. Con la mayor, Mariana Johansen, ha colaborado 2 veces. La más reciente, en 2016, en una canción llamada Es como el día. Si sale el sol o si llueve, y al abrir los ojos se ilumina hasta la China. Y si sonríe se arregla hasta Valentina. Y la primera, cuando ella tenía 7 años, en una canción llamada Everything Is, que ella ayudó a componer. ¿No hay una canción con unas palabras en inglés, creo, de tu hija? Ah, Everything Is, sí, también. ¿Qué es eso, no? Son unas pocas palabras, sí, que te llevaron. Sí, esa sí, sí la eran 4 acordes, y yo estaba en el living de casa, con la tele prendida, mi hija dibujando en la mesa ratona, tenía en ese momento 7 años, y yo estaba tipo así. ¿Viste cuando estás...? Hipnotizado, ¿viste? Y empecé. Everything is, everything is. Everything is, everything is. Everything is, everything is. Everything is, everything is. I know it sounds wrong. Empecé con nada. And I don't have the faith. But lately everything is falling into place. Y falling into place significa como llegando a su cauce natural tarde o temprano, ¿no? Todo encuentra, ¿no? Sí. La forma de llegar a donde tiene que llegar. Cayendo en el everything lugar. Is falling into place. Y de golpe estaba así, no sé cuánto habré estado, 15, 20 minutos, y escucho a mi hija que decía así, ¿no? Everything is. Y yo me hacía un poco el boludo, ¿viste? A ver qué, ¿viste? Y ella seguía. Y no me miraba porque dibujaba. Everything is. Claro, después cuando fuimos al estudio, ese disco se llamó City Zen. Zen en la ciudad o Zen en la City. Y cuando estábamos en el estudio le digo, che, Miri Miranda se llama. ¿Te acordás de esa melodía? ¿Te animarías? Y yo, sí, dale, dale. Bueno. Rápidamente toqué la guitarra porque ni había armado la parte. Y bueno, y grabó ella y estábamos todos. Oski estaba así con lágrimas cayéndosele por la mejilla. Kevin, un placer, muchas gracias por haber compartido este encuentro en el estudio. Igualmente, Lalo, querido, gracias. Muchas gracias, Kevin. Vos. Fuerte el aplauso. Para vos. Gracias por tu.